la copa está preciosa, la tribuna la reclama. Uruguay que no orinó, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba la celeste. Vamos, vamos, vamos, desde el Cerro a Bella Unión. Vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos, vamos, vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, los campeones de los pibes, los botines de 50. Buenas tardes, amigos trashumantes. Es un placer poder estar compartiendo un jueves más en los micrófonos de la 960. Hoy el programa número 27 de esta primer temporada de Trashumantes en radio. Como siempre, en los controles, el señor Esteban Almeida, y recepcionando los mensajes al 092-960-960, Fabián Dinardi, y hoy todos con la celeste puesta. Yo hasta el buzo celeste me traje, y habíamos empezado justamente, bueno, en un programa especial. Estamos empezando media hora antes del horario habitual, debido, bueno, que Radio G va a estar irradiando el partido de Uruguay-Ecuador desde el Estadio Campeón del Siglo. Y bueno, justamente nos pareció oportuna la posibilidad de poder estar haciendo un programa, ya que el folclore a todo le canta, un programa al repertorio futbolero que tiene el nuestro acervo popular. Y vaya si tendrá. Podríamos hacer un montón de programas, y bueno, seleccionamos algunas, y nos pareció lindo empezar con esa canción de Jaime Ross, Cuando Juega Uruguay, se llama, canción que la realizó ya por los 90, y que bueno, que a mi gusto personal, y el de muchos más seguramente, debe ser la canción más linda que tiene, que le han compuesto a la celeste. Hay algunas más modernas, muy preciosas, pero esa canción de Jaime Ross, la verdad que hay que sacarse el sombrero, ¿no? Y bueno, hoy vamos a estar, como siempre, todos los jueves, recibiendo un invitado especial. En el caso de hoy, el señor Jorge González, que va a estar llegando seguramente en el entorno de las 18:30, por ahí. Normalmente los invitados vienen en el entorno de las 19. Bueno, hoy se nos adelantó todo un poquitito, así que a no alejarse mucho. Y bueno, habíamos empezado con una canción del estilo murga, ¿no? Porque Jaime Ross, murga, candombe, rock, murga, candombe, rock. Bueno, él fusiona muy bien todos esos géneros, y vaya si será parte del folclore, porque no podemos perder de vista que a veces uno asocia el folclore solo con la música del campo, pero la música del puerto también tiene su idiosincrasia, y justamente es parte del folclore uruguayo, como el fútbol, que en muchas ocasiones nos ha devuelto la ilusión y la unidad. Bueno, vamos a seguir compartiendo, y ahora vamos a revolver en el acervo un poco más antiguo. Vamos a un disco que grabaron Abel Soria y Julio Gallego, ¿recuerdan? Y que tenían una milonga que se llama Mi novia, el fútbol y yo. La mujer con la intención de superarnos en todo trata de encontrar el modo de afirmar su evolución, y en una demostración de gran entusiasmo y fe hoy en día se le ve poco femeninamente practicando activamente el deporte de Pelé. Es de imaginar que en ella el éxito deportivo será solo positivo mientras se conserven bellas, porque entre tantas querellas el hombre se siente astrólogo y hasta sin ser traumatólogo ni saber nada de hueso, cualquiera en un cuadro de eso quisiera ser kinesiólogo. Pero como ella carece del dominio de pelota, su inhabilidad se nota cuando en el juego aparece. En la cancha solo ofrece virtudes rudimentarias, porque le hacen falta varias actitudes de provecho, aunque saque mucho pecho provocando las contrarias. Si se hace profesional el fútbol en la mujer, seguramente va a haber más de un drama pasional, porque un marido normal que solo piense en su amada y no descanse por nada, sacrificándose un kilo, no puede dormir tranquilo con su mujer concentrada. Mi novia la vez pasada también entró en un equipo dirigido por un tipo que la tenía entusiasmada, además más preparada que el mejor mediocampista, y le pidió que no insista con su novio el payador, porque el exceso de amor es malo para el deportista. Haciendo gestos de teatro ya no utiliza su voz para hablarme de los dos, sino del 4-2-4. A la mujer que idolatro, ahora en vez de la fragancia de un fino estrato de Francia, cuando me acerco le siento un olor al alimento que produce repugnancia. Tiene una foto grandota donde está lo más campante, agachada pa' adelante, afirmada en la pelota. En la cara se le nota cierto gesto de campeona, y aunque sigue siendo mona, estaba mucho más rica antes, que era una marica, que ahora que es una machona. Pese a que tengo comprado el living y el dormitorio, ya no me importa el casorio ni la plata que he gastado. Estoy desilusionado y tengo el presentimiento de que mi padecimiento no se lo debo al destino, sino al fútbol femenino que me robó el casamiento. Me olvidé contarles que esta grabación que están escuchando de una tribuna no es cualquier tribuna. Esta era la tribuna cuando Uruguay salió campeón al final de América en el 2011. Y ahí estaba lleno de celeste que fueron a acompañar a la selección, y encontramos esa grabación en el medio de la tribuna, justamente antes que arrancara el partido, y la hinchada fervorosa de la celeste, como siempre, tratando de darle aliento a los muchachos para que puedan conseguir un título más. Y bueno, llevamos 15 Copa Américas, ¿no? ¿Usted qué dice, Fabián, que se hace que es muy futbolero? Y bueno, este año está bravo para nosotros, muy bravo. Buenas tardes, primeramente, a todos los transhumantes, amigos queridos, que ya estamos recibiendo mensajes. Por ejemplo, una de las primeritas que nos mandó, Gladys Grajale, diciendo: buenas y celestes tardes, Pierino, Fabián y Esteban. Como siempre, disfrutando de vuestra música seleccionada. Desea que tengan una buena jornada y arriba Uruguay. ¿Y qué te parece si le pedimos a la audiencia, si quiere, que mande un mensajito a ver cuál es el pálpito que tienen? Bueno, ¿cómo no? A ver qué pálpito tienen para hoy, algún dato. Yo, para mí, que ganamos. Otro que nos escribió, que venía escuchando en el auto, hasta nos mandó la grabación, Marcelo Chelo González, al firme, uno de los cero falta. De los cero falta del programa. Y después tengo un saludito para mandar a un amigo, a un maestro, a un músico que se comunicó conmigo, que estuvimos conversando, pero después le voy a decir. Bueno, muy bien. Y usted sabe que yo debo un debo algún saludo, pero a ver, pero para la después del próximo tema, porque tengo que revolver acá en el teléfono, vamos a seguir compartiendo música. Pero la próxima canción no la voy a presentar yo, la va a presentar el señor Esteban Almeida. ¿Y saben por qué? Porque Esteban Almeida es oriundo del departamento de 33 y él va a presentar la próxima canción y les va a explicar a nuestra audiencia. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, gente de Transhumante, ¿cómo les va? Bueno, un gusto estar por acá, obviamente, como siempre, acompañándolos desde este otro lado, pero disfrutando, como siempre, la buena música y las buenas propuestas que tiene Transhumantes. Bueno, la siguiente canción es de el señor Pepe Guerra. La canción se llama La Roja al Pecho. Muchos de ustedes saben que estamos en La Roja del G también por acá, ¿no? Acá tenemos la misma y compartimos la misma camiseta. Y qué casual, ¿no? Porque compartimos la misma camiseta, la roja del G, la roja del Olimar, y compartimos los tres puentes también. Y los tres puentes también. O sea, se podrían compartir dos canciones de Pepe Guerra, en este caso, con Durazno. Y eso tiene esa similitud también, ¿no? Y esperemos, Esteban, no sé si me deja meter un comentario antes que usted termine de presentar el tema, y esperemos que no nos quedemos con dos puentes. ¿Cómo? Perdón. Como duraznense en el corazón, esperemos no quedarnos con dos puentes. No, supongo que no va a pasar eso, ¿no? Supongo que no va a pasar. Bueno, en este caso vamos a escuchar al señor Pepe Guerra haciendo La Roja al Pecho, una de las canciones que vendría a ser como himno de la selección de 33. Pero en este caso, en la jerga futbolística, es una canción al fútbol. La roja al pecho, luz en los ojos, es la casaca de mi querer. A solo a nube, cielo celeste de 33. La roja al pecho, luz en los ojos, es la casaca de mi querer. A solo a nube, cielo celeste de 33. Canta la verde mata de grama, canta la roja flor del sucará, suben y cantan blancos pañuelos por todo el cielo del Olimar. Canta la verde mata de grama, canta la roja flor del sucará, suben y cantan blancos pañuelos por todo el cielo del Olimar. La roja al pecho, luz en los ojos, es la casaca de mi querer. A solo a nube, cielo celeste de 33, cielo celeste de 33, cielo celeste de 33. Transhumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Y así está quedando, me imagino, hasta ahora de a poquito las tribunas del campeón del siglo, de los estadios más lindos indudablemente que tiene el Uruguay, aparte de la camiseta. Pero que hoy se viste de celeste para poder engalanar el fútbol uruguayo. Bueno, muy bien. Les voy a presentar la próxima canción después de la presentación de Esteban Almeida. No sé si sabían que Esteban era oriundo del departamento de 33. compartimos muchas cosas, ¿no? El gusto por el folclore, la roja al pecho, lo único que es la del Olimar y nosotros la de allí. Pero ya lo tenemos medio chimeño a Esteban, ¿no? En cualquier momento le hacemos la cédula acá y la credencial, todo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Lo nacionalizamos. Lo nacionalizamos duraznense, ¿eh? A la credencial, muy bien, muy bien. Pero, algo es algo. Y bueno, justamente vamos a seguir compartiendo dentro del repertorio, quizás la gente no se lo imagina, algunos sí, que el señor Alfredo Zitarrosa tenía una canción al fútbol. Él, uno de los grandes, le cantó un candombe, perdón, a uno de los grandes del fútbol. Lo que pasa es que hoy en día la modernidad y los futbolistas de hoy en día han copado, digamos, la historia futbolística, como que pareciera que los únicos jugadores mejores de la historia, como se suele escuchar ahora y ver todos los titulares, son los jugadores que están jugando. Pero seríamos muy injustos, es como que una persona en otras décadas digan que solamente sus jugadores eran los que jugaban bien. Bueno, hay un jugador muy memorable para la historia de América y se llamó Mané Garrincha, que fue uno de los mejores jugadores de la historia. Para muchos el más habilidoso. Él fue artífice de los mundiales que ganó Brasil en Suecia en el 58 y Chile en el 62. Mundiales muy importantes para Brasil. Su fama después fue opacada por la fama que obtuvo Pelé, ¿no? Con su racha goleadora y Nicolás. Pero muchos llegaban a compararlos entre sí, bueno, y después más adelante apareció Maradona y siempre hubo. Pero mire que Garrincha, según los veteranos que lo vieron jugar, dice que era mejor que Pelé. Murió en el alcoholismo y en la pobreza. Lamentablemente, sí. Es un ídolo que todo el mundo quería, pero perdido por el alcohol. Vi varios videos de él jugando, porque él jugaba en un cuadro de Brasil, no sé si el Santos o el Vasco da Gama, en uno de esos. No lo recuerdo. Pero mire que como lo vi en blanco y negro, porque las imágenes están en blanco y negro, lo vi jugar varias veces, y la verdad que era un hombre que no le sacaba la pelota así nomás, ¿no? El hombre que la llevaba atada. Y bueno, justamente vamos a escuchar un candombe de Zitarrosa que se llama simplemente Garrincha. Lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre. Y le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de compa en el vuelo. Y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo. Que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo. Y se estremece la gente. Y lo ovaciona la gente. Lo lleva unido al pie como un equilibrista unido va la muerte. Lo esconde, no se ve, le infunde magia y vida y luego lo devuelve. Y se escapa, lo engaña, lo deja, lo quiere. Y el balón le persigue, le cela, le hiere. Y se juntan y danzan y grita la gente. Y se abrazan y ruedan por entre las redes. Y se estremece la gente. Y lo ovaciona la gente. Thank you.

fantasma, ojo y platillo campeón. Qué cosa que pinta, qué linda que está, que tira, que tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás, tallas ligeras que saben volar, vale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia la sube sube hoy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia la sube sube tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Imaginamos que se siguen completando las tribunas de ese campeón del siglo, ese terrible estadio, ¿verdad, Fabián? Fabián es hincha nacional, pero, eso, pero no va a negar que es lindo el estadio. ¿Cómo van esos mensajes al 092-960-960? Es lindo el gallinero, no, pero está lindo. ¡Epa! Cortale el micrófono, Esteban. No, sin duda que es un... Nunca he ido, he pasado cantidad de veces por al lado del estadio. Por distintos temas, me gustaría ir a conocerlo porque yo no soy reacio a eso. Sin duda que es un estadio FIFA, que está hermoso y bueno, y si es para mejorar el fútbol nuestro, sí. Bienvenido sea. Tengo muchos saludos, tengo de Teresa que dice presente y arriba Uruguay. Teresita y Daniel desde Goñi dice hoy ganamos 2-1, pero muy bien, Teresita. Miriam también, que es asidua y que siempre está escuchando, dice que gana Uruguay 3-1. Olguita, que está prendida como siempre, nuestro amigo y querido músico, maestro, percusionista, Diego Ramos, también está presente. Otro hombre futbolero, ah, sí. Ese de los míos. Y creo que está jugando en la Liga Master. Sí, con la camiseta, lo vi, salió hasta en el diario el otro día, ¿eh? Tiene sí. Pasta, usted sabe, sí. Que ese muchacho tiene y pasta. Y por algo los periodistas lo persiguen, porque yo lo he visto en dos o tres fotos ya del diario. Yo tengo pasta, pero acá, en el estómago. Ah, bueno. Después nos mandó un saludo desde Santa Catalina. Sí. Cristina Peinonel, que no nos puede escuchar porque está en clases. Pero después lo escuchan diferido, vamos, sí. A decirle a la gente... Antes de olvidarme, debe haber más de algún oyente que se conectó a las 6 pensando que el programa arrancaba a las 6. Arrancamos 5:30 porque tenemos que terminar antes por el partido. Habíamos avisado en las redes sociales, pero el que no nos tiene como amigos en las redes sociales capaz que no se enteró. Nosotros hoy empezamos antes, pero no importa si se perdieron la primera media hora, porque el programa después lo colgamos, como todos los programas, en el canal Trashumantes en Radio, en YouTube, donde están todos los programas, los otros 26 programas anteriores, están todos, más todas las grabaciones individuales del Festival Trashumante que hicimos en Villa del Carmen. Bueno, Cristina Peironel nos dice que Luis y Ediberto son dos escuchas Trashumantes desde un principio, que nosotros no sabíamos, que se comuniquen y que nos digan de dónde son Luis y Ediberto, que Cristina Peronel le manda saludos. Edilberto, tiene razón. Nos saluda Rosalía, nos manda un abrazo grande. Desde Toronto, Canadá, mire quién está nuevamente, dice, hola, aquí enganchados con mate de por medio, esperando el programa. Saludos para Pierino y su equipo y su audiencia. Un abrazo desde Toronto, José Luis y Marta. José Luis y Marta. Yo sé que José Luis no es muy muy muy futbolero, pero indudablemente que le gusta mucho el folclore y tiene mucho para compartir. Mire quién más también, como siempre, esa tiene un lugarcito, dice: hola Pierino y compañía, muy lindo el comienzo del programa, me gusta Julio Gallego y todos los payadores, abrazo Isabelita desde Rodó. Mirá Isabelita. Isabelita está firme. Y desde Santa Lucía, dice: por la forma de pararse y en el medio de la cancha de matarla con el pecho, de volar hasta la raya, no se sabe con qué pie, se les va a ir otra vez con su agonía fugaz o sirviendo una pared. Mauricio Ubal, ¿quién lo puede mandar esto? El Meli. Melitón Martínez. Mirá, y se la vamos a cantar, se la vamos a cantar. Un pedacito. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de bajarla con el pecho, de volar hasta la raya, no se sabe con qué pie consigue, se les va a ir esta vez de las canillas del bar o sirviendo una pared. Bueno, por ahí. Estamos festivos hoy. Es un genio este muchacho. Dice: quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Pierino por el gran espectáculo musical que brindó el sábado pasado en Santa Lucía. Gran nivel artístico, pero por sobre todo el feeling con el público. Terminamos 100% de los asistentes cantando sus canciones con él. Bueno, hizo parar la barra, compañero. Bueno, muchas gracias. Y eso no lo logra cualquier cantor. Abrazo grande, Melitón Martínez de Santa Lucía. Muchísimas gracias. Hubo muchos trashumantes de Santa Lucía y Canelones que se acercaron allá. En la noche del sábado pasado estuvimos allá en Meraki, en Santa Lucía, y compartimos, sí. A mí me gusta cuando es algún lugar un poco más íntimo, poder compartir la música con la gente. Y sí, pasamos un momento precioso, ¿no? Se armó mucha percusión y todo, pero siempre con un ambiente muy familiar, y la verdad que les agradezco muchísimo, una noche inolvidable. Y al otro día, allá en la rueda, por Ruta 11 a la salida de Canelones, estuvimos compartiendo el mediodía. Bueno, pero hay que destacar también que salieron dos acompañantes. Yo en ese momento fui con Cristian Valiente, un gran músico de Los Pagos de Trinidad, que me acompañó en toda la mini gira, y allá estuvimos compartiendo escenario con el señor Enzo Bonici y con Martín Delgado, los dos papafinas, ¿no? Hicimos unos tangos para la barra en la noche de Santa Lucía, los invitamos para ir a Canelones al otro día y fueron. Y la verdad que estuvo buenísimo, la verdad que espectacular. Bueno, y aprovecho a mandar un gran abrazo también para el señor Israel Ferraro, su programa Alas para el Folclore, que vamos, hicimos la filmación en el museo allá Casa de Rodó, que va a estar saliendo en Canal 4, la intervención nuestra calculo que dentro de 2 o 3 semanas. El programa sale todos los domingos en Canal 4, eso de las 9:30 de la mañana. Sí, es un programa nuevo que la verdad me sorprendió mucho por la apertura que tiene con los cantautores del interior, que les abrió las puertas los del interior, y eso está muy bueno. Yo les pido Israel, que tiene una gran trayectoria. Nosotros nos conocemos de hace unos años. ¿Se acuerda que hace un tiempo estuvo acá en la 102.7? Cuando recién se inició la 102.7. Estuvo un poco de pasada. ¿Estuvo un tiempo? Sí. Ahí lo conocí yo. ¿Ahí lo conociste, Radio? Sí, un tipo muy humilde. Estuvo en radio. Él empezó en el Radio Espectador allá en la década del 70. Y recuerdo cuando era muy niño, lo escuchaba junto con mi padre, ¿no? Y para mí era uno de los grandes referentes comunicadores. Y se acuerda, impresionante. La última vez que fui a Santa Lucía en formato banda, ya hace como 8 o 10 años, se acordaba nombre y apellido cada uno de los que fueron en la banda, ¿no? O sea, hay que tener memoria. El señor Israel Ferraro es una computadora, ¿no? Sí, sin duda. Aparte es un tipo muy abierto y tiene mucho conocimiento de la gente del interior. Son comunicadores de los que hay que aprender. Acá me dice Teresa: los tengo colgados, y nos muestra la foto de la radio colgadita. Con la cantora colgada. Mientras lavo la selga, dice. Y acá nos manda otro saludo un músico amigo. Dice, buenas tardes amigo, acá estoy firme acompañándolos. Un fuerte abrazo, Marito Cabrera. Marito Cabrera. Otro hombre futbolero, aparte de director técnico, le vamos a dedicar la otra canción que va a ir después, así me acuerdo. Espectacular. Pero después de la tanda, hay que contarle a la gente, estuvimos escuchando una canción de Jaime Ross, que se llama Cometa de la Farola. Esa canción Jaime Ross se la compuso para el cuadro de sus amores. Jaime Ross es hincha de Defensor Sporting. Y justamente el estadio de Defensor Sporting queda allá en el Parque Rodó. Que dice, Cometa de la Farola, niña del Parque Rodó. Justamente le dedica esa canción a la camiseta violeta del Parque Rodó, justamente. Y bueno, así como Jaime Ross le dedica sus canciones al club de sus amores, acá, bueno, en todo el interior, en todas las ciudades, los cuadros suelen tener himnos o canciones que se le dedican su hinchada, o bien son gestionados por los dirigentes. Y la próxima canción yo se la dejo toda para usted, Fabián, porque yo sé que usted es rabioso de hincha de un cuadro acá local, y hoy vamos a tener la deferencia de pasar su himno. Bueno, me voy a parar para hablar de mi cuadro. Ahí va. Y si no paso este himno, le digo que no me dejan entrar en casa, porque allá son hinchas de este cuadro también. Con la mano en el pecho. Esto es el himno del Club Sportivo G. Y dice, celeste y negra es la casaca de mi cuadro. Y la historia y el inicio de ese cuadro tan querido, el llamado Maracanazo, cuando Uruguay el 16 de julio de 1950 sale campeón del mundo, que fue una gran hazaña del fútbol, sin duda. El suceso despertó en la gente del G un viejo sueño de tener un club social y deportivo que fuera auténticamente representación del barrio, que a través de él se formara la unión de numerosas familias, vecinos, obreros y comerciantes de la zona. Para la gente que no es de Durazno, el Sportivo G, o sea, es parte del barrio que es Santa Bernardina, ¿verdad? Sí. O sea, que en realidad es pueblo. El duraznense lo ve como un barrio, pero cruzando el puente en realidad es una localidad ya. Dice que se juntaban ahí como divertimento, tenían sus entreveros futboleros casi a diario entre las palmeras de la avenida Carlos Reyes, y de ahí surge el himno y el cuadro, y eso se fundó un 10 de septiembre de 1950. Hoy vamos a tener una versión del himno a cargo de un grupo duraznense, Tumbacán, que está muy lindo, y yo quiero que lo escuchen porque se eriza la piel cuando... Y aprovechamos a mandarle un gran saludo a toda la barra de Tumbacán, que esperamos que en algún programa antes de fin de año nos puedan venir a visitar, ¿no? Bueno, es una barra inmensa, pero de alguna forma lo vamos a meter acá. Hay que coincidir, porque sabemos que a veces los horarios laborales del programa, y bueno, mandamos un gran saludo y un saludo a toda la hinchada del Sportivo G. Mi hijo jugó en el Sportivo G, mi viejo fue socio del Sportivo G cuando yo ni nacido era, y bueno, hoy mi hijo juega en juvenil. Actualmente, pero me parece que juega en juvenil porque no llegaron a armar la sub-18, la sub-15, perdón. Entonces tuvo que buscar cuadro donde jugar, y por suerte los Lagartijas lo adoptaron. Y hablando de Lagartijas, acá recibo un mensaje del señor, bueno, un comunicador de la M960, Heber Mancilla, que dice, justo soy hincha del Violeta, mirá la canción que pasamos de Jaime Ross, dice, aguante Jaime Ross, y aquí en Durazno soy del Lagartija, dice, mirá qué lindo. Bueno, yo quiero mandar un saludo a la comisión de Sportivo G, que está laburando hace muchos años, muy seriamente. Es un cuadro que está saneado, que si bien con un sacrificio bárbaro tiene una infraestructura espectacular, prontito se viene el estadio del Sportivo, allí pegado al gimnasio de Santa Bernardina. Ya lo tenemos casi en víspera del arranque, así que un saludo grande para toda esa comisión que labura y labura en pro del cuadro y del barrio. Y del barrio. Muy bien. La sede está de fiesta, se siente repique de tambores y bombos, porque la muchachada festeja un triunfo de su club. Celeste y negra es la casaca de mi cuadro. Celeste y negra, hoy canto para ti. 11 muchachos que llevan en sus pechos, representando hinchada ferviente esperando que juegue la Celeste, ya completando las tribunas de ese campeón del siglo. Y bueno, para los admiradores del señor Jorge González, les comunicamos que ya está en los estudios de AM960, sacando la guitarra de la funda y afinando de las cuerdas de a poquito. Y bueno, dentro de un ratito vamos a estar compartiendo algún que otro verso y algún que otro cuento, conversando un poco sobre su trayectoria. Tiene un montón de historias para contar y compartir con el pueblo este amigo que vino a compartir sus versos. Ahí está, ¿verdad? Ahí va, ya la tiene afinadita. Y recién le preguntábamos a Jorge, vos sos hincha, no, simpatizante, me dijiste de qué cuadro acá. Yo le doy una torta frita y ya le digo de qué cuadro. De viejo y querido Club Atlético Central. Los Torteros. Ahí está. Torteros. Que hoy es un día espectacular para la torta frita. Es cierto. Qué bueno. ¿Por qué le dicen los Torteros? Por eso mismo. Creo que era así. Por eso mismo. Se reunían incluso después de los partidos, eran cuando se reunía a comer torta frita. A comer torta. En la sede misma. Ah, mira qué bien. Salían torteadas y bueno. Lógicamente que debe tener alguna trayectoria mucho más profunda, digo, y alguna otra historia más profunda que esto que yo te estoy contando, pero hasta donde yo sé, viene por ahí, viene por ahí, por ese lado, se juntaban en la sede a comer torta frita, de justamente. Los centrales de antaño, de aquellos cuadros imponentes. Sí. O sea, era un cuadro que, viste, que todo el mundo, vamos, gana o pierde, yo qué sé, vamos a tomar algo por ahí, una cerveza, algo. Central y se juntaba, se reunían en su club, digo, a comer torta frita, hacían torta frita. Pero y mira qué bien. Festejaban de acá hay cuatro o cinco cuadros que gane o pierda, la gente siempre está. Central, Racing, Sportivo G y Wander. Vos fijate. Bueno, Juvenil también tiene su. Pero por eso le dije cuatro o cinco cuadros, sí, que están ahí firmes, y es gente que desinteresadamente siempre están. Bueno, muy bien. Hay algunos cuadros más que hemos omitido y la gente debe estar por escribir. Bueno, pero también es una manera de hacer que escriban el 092-960-960. Es patolear un poco, ¿no? Bueno, vamos a seguir compartiendo otra canción. Y esta canción ustedes saben que la teníamos guardada. No sé si habrá alguien del barrio. Yo, el club de mi barrio, digamos, es el club, bueno, el Club Atlético Peñarol de Durazno. O sea, está, si bien soy hincha de Peñarol, sí, declarado, hay que decirlo. No se falta, pero que lo diga, no se falta. Pero casualmente, el club de mi barrio, el que estaba más cerca de casa, el Club Peñarol. Y justamente, y más cerca aún del club, estaba el bar Sarandí. Hay que contarle a la gente, el bar Sarandí, calle Manuel Oribe, casi Rubino, allá, un bar de muchísimos años, mucho más de 50 años, que ofició durante un tiempo como sede del Club Peñarol, donde ahí los jugadores retiraban las camisetas, los equipos, para ir a jugar. Después el club se hizo de su sede allá, enfrente a Cubinube, por calle Zorrilla. Pero por eso es que la canción que van a escuchar ahora es un candombe que, bueno, de escucharlo cuando 2x3 nos dábamos alguna vueltita y escuchábamos a la gente con gran trayectoria, con muchísimos años, que cantaban una canción siempre para el club, y arrancaba uno a cantar y todo el mundo arrancaba a tamborilear arriba de la mesa. Y un día, cuando se acercaba el cumpleaños del club, le llevamos de sorpresa, junto con la Milonga Producciones, le llevamos de regalo al club la grabación, un poquito más formal, de esa canción que resultó ser un candombe. Y bueno, espero que les guste. Grito Peñarolense se llama, y nadie sabe quién es el autor. Nosotros lo que hicimos fue grabar un registro totalmente popular. Escúcheme, apareció en una servilletita, ¿se acuerda? Escrito, y estaba por perderse allí en el club. Sí. ¿Y usted lo rescató? Claro, le pedí al Yuyo Lema que me lo cantara. A ver, cantámelo un poquitito, no sé qué. Y arrancó y ahí atrás la barra, ¿no? Y ahí me la grabé con el celular. Y digo, bueno, está, esto después trataré de venir con algo abajo el brazo. Y le mandamos esto de regalo. Camiseta negra y oro, más hermosa que un rubí, se levanta cual tesoro del café y Bar Sarandí. Se levanta cual tesoro del café y Bar Sarandí. Hacen ronda los pañuelos, cual palomas hacia el sol, y se sube hasta los cielos la vibrante voz de gol. Y se sube hasta los cielos la vibrante voz de gol. Grita en la feria el puestero y en la plaza el orador. Yo grito a todo garguero, dale, dale Peñarol. Yo grito a todo garguero, dale, dale Peñarol. Cada camiseta negra y oro, más hermosa que un rubí, se levanta cual tesoro del café y Barzarandí. Se levanta cual tesoro del café y Barzarandí. Hacen ronda los pañuelos, cual palomas hacia el sol, y se sube hasta los cielos la vibrante voz de gol. Y se sube hasta los cielos la vibrante voz de gol. Grita en la feria el puestero y en la plaza el orador. Yo grito a todo el larguero, dale, dale, Peñarol. Yo grito a todo el larguero, dale, dale, Peñarol. Yo grito a todo el larguero, dale, dale. Y bueno, siguen llegando mensajes al 092-960-960, Fabián. Sí, y sigue llegando, músico, maestro, amigo, también parte de este candombe. ¿Se acuerda que fue un domingo lluvioso? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Todo el día grabando Chico Repique y Piano con Guille. El señor Guillermo Llanes, maestro, y aparte saben que le voy a contar una infidencia. Bueno, espero que no se enoje la gente del club allá, pero bueno, tanto usted que participó en la grabación, que aparece su coro, sí, como Guillermo Llanes, los dos son hincha Nacional. y son los que grabaron los tamboriles y los coros para regalarle este himno al club del barrio. Pero el fútbol hay que entenderlo así, ¿verdad? De una forma social, y me parece un buen ejemplo, ¿no? Sí, seremos bueno, bondadosos con el Guille. Y bueno, y tengo un mensaje para Jorge, y dice: ¿y el amigo Jorge González no llevó torta del cumple ayer? Dice, para compartir con los asomantes. ¡Pero feliz cumpleaños! Sí, o si no, o está guardando, dice, para compartir con los compas del coro mañana. Melisa le manda tu mensaje. Melis. Un abrazo para Melisa Muñoz. ¿Cuánto cumpliste? ¿18, 19? Ah, un poquito más. Un poquito más, no me voy a la sacar. La sota y el caballo. Sí, ayer estuvimos, por suerte, cumpliendo un añito más. Un poquito más viejito, pero está. Dentro de la década de los 40. Ah, sí, ahí sí, está. Sí, dentro de la década. 40 y poquitito. Se ríe. Es como Arjona, de las cuatro décadas. El señor de las cuatro décadas. Sí, sí. Ahí va. Bueno, ya para ir culminando, vamos a agarrar la podadora. Esteban me va a quedar mirando allá, porque lo que pasa es que pasamos el último audio y ya vamos a ir al corte y a la vuelta. Así lo atendemos bien acá al amigo y hacemos una buena nota y conversamos y tocamos como Jorge se lo merece. Vamos a compartir el último audio. Todo el mundo conoce la canción Vayan Pelando las Chauchas, ¿verdad? Pero a mí siempre me gusta compartir algo de las historias y las efemérides. ¿Saben de dónde viene el término Vayan Pelando las Chauchas? Porque lo que pasa es que a comienzos del siglo pasado, del siglo XX, se acostumbraban en Montevideo, principalmente en Montevideo, que se armaran partidos entre los barrios, ¿no? Igual que acá, pero lo que sí había como tradición, que al final del partido se compartía una comida principalmente de olla, fundamentalmente de olla, donde se llevaba, llevaban mucha verdura, carne y todo. Pero lo que pasa que la tradición era que el cuadro que perdía era el encargado de pelar toda la verdura y picar. Y era bastante, porque eran dos cuadros enteros con la familia. Entonces, el cuadro, pero tenían que picar los jugadores, ¿no? O sea, ese era el tema. Entonces, jugaban. Entonces, claro, tenían que hacer una comida como para 50, 60, picada por los... entonces, justamente ahí empiezan el vayan pelando las chauchas, diciendo, mirá, afrontate que andás pelando la nomás porque te van. Y de ahí sale el vayan pelando las chauchas. Y es una canción muy emblemática para el programa temático de hoy, porque cuando el Celeste salió campeón del mundo en 1950, el cuadro iba saliendo en el Maracaná rumbo a la cancha y había un uruguayo que les iba cantando uno por uno: vayan pelando las chauchas, aunque les cueste el trabajo. Donde llega el Celeste, todo el mundo boca abajo. Y se los cantó y el cuadro entró con esa canción. Gritó el Maracaná cantando alguna otra cosa.

nos podés encontrar en un amplio horario de lunes a sábados. Diego Motos, 4362-9682. Lava que lava la lavandera sin descansar. Lavadero Levón. Lavar no es un plan de fin de semana. Por eso en Lavadero Levón tenemos la solución. Ofrecemos un excelente servicio de lavado, secado y planchado. Cuidamos tus prendas dejándolas perfumadas y limpias. 4 de octubre 737. Ahí nos encontrás. O llamás al celular 098-388-644. Facebook e Instagram, Lavadero Levón. Lavadero Levón, más tiempo para vos. Los panaderos, estos sí que nunca cambian por más que se pase el tiempo. Todos los días, desde muy temprano, trabajamos para llevarte los más frescos y deliciosos panes a tu mesa. Sabrosas malteadas y glicines para el mate. Pizzas y galletas con grasa para campaña. Panadería Rubí, la esencia de ser diferentes. Visítanos en Garibaldi 792 o en Morquio y La Ruta. Teléfono 4362-1404. Celular 099-956-407. De lunes a sábados, de 7 a 13 y de 15 a 20 horas. Carro el Tío los espera en la esquina de 18 de Julio y La Valleja con un horario muy extenso, al mediodía y a la noche. Panchos, chivitos, milanesas, hamburguesas, chorizos, cheeseburger, nugget de pollo y mucho más. Cuenta con reparto a domicilio llamando al teléfono 4362-6758. Sabor, calidad, probalos. ¿Querés publicitar en este programa? Llama o envía un WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Trashumantes en radio. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Al llegar a una reunión, se escucha el canto potente de un cantor que, además de interpretar sus canciones, conoce el acervo nacional y las comparte con el público. Es ese momento de complicidad donde se gesta y legitima la unión social, donde todos acompañan a coro o con algún cotidiáfono como la mesa o los cubiertos. Un cantor popular en su pueblo es intervenir en diversas facetas de la música y su relación con la comunidad. El ejemplo de nuestro invitado de hoy es un fiel reflejo de ello. El popular Negro Jorge es un cantor en varios géneros desde hace muchos años, sobre diversos escenarios folclóricos y también de las murgas y los coros polifónicos, con su gran voz de tenor. Premio Revelación del Festival Nacional de Folclore, ha seguido transitando por el camino del canto popular, siempre acompañado de músicos amigos, al lugar donde se los convide, llevando música y alegría a la gente. Bienvenido, Jorge. Bueno, buenas tardecitas, noches. Un placer, un gusto enorme estar compartiendo aquí en tu programa, Trashumantes. La verdad que es un orgullo para nuestro medio tener no solo un programa, sino un emprendimiento como el que tú nos has brindado a todos los duraznenses, con tu programa y con tus peñas a nivel departamental e interdepartamental. Así que muchísimas gracias por la invitación, y bueno, es un gusto estar compartiendo contigo aquí en la radio AM960. Muchas gracias por los conceptos, Jorge, pero en realidad nosotros desde hace tiempo queríamos que vinieras. Estábamos esperando a ver que se diera la vuelta, porque el tema de los trabajos, y bueno, y el otro día cuando te mandé mensaje por el si tenías a mano el himno juvenil, ya venía con segunda. Digo, bueno, acá voy a aprovechar, ya que lo contacto al Negro, que nos vaya a visitar al programa. Y más o menos estuve leyendo algo de la biografía, y por allá dice que empezaste a los 12 años guitarra. Yo empecé, sí. O antes. Empecé ahí, sí, a los 11 años, por ahí empecé a estudiar guitarra. allá por el 86. Ajá. La gente sacando cuentas con la calculadora. Sí, saquen cuenta nomás, yo cumplo en septiembre. Tenía 11 años cuando comencé, cumplí 12 años ese mismo año, por las dudas. En el 86, cuando Gustavo Rosano daba clases en la Casa de la Cultura, que la Casa de la Cultura estaba donde es la Sala La Valleja ahora. Nos daba clase en el altillo que había, el no altillo, sé si te acordás. Sí, sí. Los pasó exactamente lo mismo, diferente profe. Ah, pero lo mismo, claro. ¿Cuántos habrán aprendido ahí, mirá? Sí, sí. Y pero tu chip de músico, ¿ya viene familiar o vos viniste con ese chip? No, yo nomás, yo de corajudo nomás, porque me gustaba, era yo era muy de gurí chico, era muy de agarrar un balde y ponerme a tamborilear y de sentarme en el cordón de la vereda, hacer ruido a la hora de la siesta, viste que los vecinos más o menos me... ¿Siempre allá en la zona del puerto de los barriles? No, yo soy nacido y criado en el Puente Nuevo, Barrio Puente Nuevo. ¿Barrio Puente Nuevo? Exactamente allí donde está el taller de mecánica Azar hoy en día. Ah, sí. Bueno, la casa que había ahí antes, que era de Chape. Ajá. De Chape, que viene a ser el suegro de Rosano, el que tiene el taller hoy por hoy ahí. Ahí está. Ahí soy nacido y criado en esa casa en la casa que había ahí. Ah, mirá. Sí, sí. Ex Ibiray y Leandro Gómez. Ibiray. Y Leandro Gómez. Claro. Ibiray 1043. Hoy Wilson Ferreira. Ahí soy nacido y criado. Y bueno, y siempre me gustó, digo, la música, y está ahí de a poquito. Mi hermana había comenzado, se había hecho de una guitarra, de una Bordini, en aquellos años, y mi hermana era la que más o menos intentaba aprender a tocar guitarra, pero nunca nunca demostró mucho interés, ¿verdad? Claro. Entonces siempre una guitarra había en casa. Y te quedó. Y me empezó a picar justito. Me empezó a picar a mí un poco y bueno, está. Y fue que así que con el transcurrido del tiempo hice canto y guitarra. ¿Y te acordás de aunque sea un fragmento de alguna de las primeras canciones de las del altillo? De las del altillo allá de la Casa de la Cultura. De la Casa de la Cultura. ¡Fua! Ya le contábamos a la gente que Gustavo Rosano sigue dando clase. Adiós mi salto, te dije un día, mirando el último naranja. Te di una rama de malvaver, me despedía triste un sabía. Le di una rama de malva verde, me despedía triste un sabía. Adiós mi salto, le dije un día, mirando el último naranja. Casas y lomas, aves y frutos, me saludaban quedando atrás. Casas y lomas, aves y frutos, me saludaban. Qué lindo, qué lindo. Mirá, mirá. Mi salto. Aplaude la gente. Hiciste parar la hinchada. Sí. Hasta la campeón del siglo. Ojalá se pare así luego anoche con los goles de Uruguay. Vamos arriba. Qué lindo. Y así que ahí empezó, pero yo sé desde chico que tuviste innumerables cantidades de agrupaciones, dúos, tríos. Contanos un poquitito. Yo empecé ahí en la Casa de la Cultura y bueno, veníamos en esos tiempos en la UTU con el profesor Zapicán Charlo. Con Zapicán, claro. Teníamos a Zapicán y habíamos armado un grupo en la UTU donde concursábamos a nivel nacional. Ajá. A nivel de UTU. Existían sí unos concursos que hacía. Exactamente, a nivel de UTU, donde nosotros íbamos a concursar. Ajá. con grupo, con dúo y con solistas. Ajá. ¿No? En aquel entonces estaba Eddie Gandolfo, no sé si te acordás. No. Y ¿Francia no estaba? Francia. aquel que vivía por Washington, casi Morquio, donde ensayaban ustedes con Zapicán. Ah, me mataste ahí, no me acuerdo de Francia, se integraba ahí en la... ¿Y tenía nombre la agrupación? No, íbamos representando a la UTU de Durazno. La UTU de Durazno, sí. Estuvimos yendo a Rivera y a Tacuarembó. Nosotros nos tocábamos para la zona norte, digamos, ir a concursar. Claro, claro. Y bueno, seguiste camino. Fueron experiencias, ¿viste? Y después de ahí ya de ahí surgió, junto a Basilio Faval, no sé si lo conocés. Basilio Faval y con Andrés Carrizo, Los del G, que eso fue un trío que armamos para. Bueno, era experimentar cosas, ¿viste? Como hace uno de adolescente, ¿no? Y cuando digamos que fue un pasaje eso de los del G, ¿no? Claro, un tiempito. Pero me acuerdo que se hacían concursos barriales acá, en aquellos tiempos, donde nosotros fuimos a concursar al Buen, nos tocó ir al Buen. Sí, allá. Y obtuvimos un tercer premio, si no me equivoco, con los del G. Eso fue con los del G. Después, de los del G, pasamos a Amaneciendo, Conjunto Amaneciendo. Conjunto. Donde lo integrábamos con Andrés Carrizo, ajá, los hermanos Disney y Lionel Dos Santos, ajá, guitarra, acordeón, y bueno, y Andrés tocaba el bombo en algunas canciones y yo guitarra y voz. Y aparte de Andrés y vos, los dos son tenores. Tenores, los dos tenores. Me imagino, claro, tengo el timbre de los dos, me imagino que le harían parar la cabellera, porque aparte los dos cantan agudo y cantan fuerte. O sea, sí, ¿no? Vos sabés que cantábamos a tres voces, porque el acordeonista no cantaba. Ajá. Éramos tres voces que la dividíamos. Yo por lo general hacía una voz media, después una voz baja, la primera guitarra, que era Disney Dos Santos, y bueno, y Andrés hacía una primera voz. Ajá. Pero lindo. Con Amaneciendo tuvimos una experiencia muy linda, concursando no solo en el festival nuestro acá, acá en Durazno, sino que tuvimos 5 años concursando en el Festival de 33. Ah, mirá qué lindo. De Lolimar allá. Qué lindo festival allá, ¿no? Si sabrá Esteban del otro lado allá, que hoy estábamos... Esteban lo estaba acotando, que dice que ahora quedamos iguales. Porque el Festival de Durazno tenía un festival menos... Y al no hacerse el de 33 en el 2020, quedamos iguales. Ahora, porque me dice Esteban, mirá que no solo compartimos los tres puentes y la camiseta roja, sino que ahora tenemos la misma cantidad de años en el festival. De festivales, ¿verdad? da todo el señor Esteban Almeida, para compartir con la audiencia. Mirá vos, qué bárbaro. Sí, yo hace muchos años que no voy al Festival de 33, pero te estoy hablando de esto que nosotros íbamos a concursar por el 90 y... De allá del 93, 94 en adelante, hasta el 97, 98, por allá, años, con el Conjunto Amaneciendo. Después del Conjunto Amaneciendo, también a la par íbamos con algún dúo, por ejemplo, en el 96, 97, por allá, estuvimos integrando dúo Itaipú. También integramos anteriormente dúo Carrigón con Andrés Carrizo, y tuvimos un dúo también donde nos presentamos. Carrizo González. Y en algún momento los vimos, ¿puede ser que armaste un dúo con Raviolo? Con Pedro Raviolo después armamos un dúo que se llamaba Itaipú. Ese dúo, ahí va. Por el nombre de la represa Itaipú, que significa piedra que canta. Sí, Itaipú, con Pedro Raviolo, sí. También, nos acompañaba la primera guitarra, Javier Girona. Ajá. En aquel tiempo. Y bueno, y en la percusión, Pablo Martínez. Ajá. También estuvimos integrando ese dúo. Después. Y Jorge, y para ir amenizando la cosa, ¿alguna canción de toda esa época? Como digo, mirá, de toda esa época de dúos, tríos. De dúo, algo. Así, algo. ¿Alguna canción que me diga, mirá, algo que hacíamos con. Algo que hacíamos con Pedro Raviolo, dúo Itaipú. Ajá. De los amigos de los orilleros. Ah, mirá. Muchos dicen que a los gritos es bravo hacerse entender, que es más fácil comprender, hay que le explican bajito, tanto tiempo hablé bajito, y otro tanto me callé, pero al fin me cansé del silencio y ahora grito. Y no grito por costumbre, ni porque esté medio sordo, gritando alerto a los tordos que visten de mansedumbre y se entibian en la lumbre, alimentados por otros, si el sudor es de nosotros, que el silencio se derrumbe. Hoy grito porque la panza no sabe de explicación y no es lo mismo ser peón que dueño de la balanza, ya que duro si no alcanza, ni por mi ceroso pon, y no alienta el corazón, ni un soplido de esperanza. Entre el hambre y apetito es grande la diferencia y se pierde la paciencia cuando ataca ese bichito. Por eso a veces yo grito, para despertar la vergüenza, poco vale la conciencia del conforme y el sumiso. ¿A cuántos he preguntado la razón de la razón de que siempre sufra el peón, siendo el que más ha sudado, mientras el bolso abultado queda en mano del patrón? ¿Dónde estará la razón que a tantos he preguntado? Yo grito porque la panza no sabe de explicación, y no es lo mismo ser peón que dueño de la balanza, ya que duro si no alcanza, ni por miseroso pon, y no alienta el corazón, y un soplido de esperanza, y un soplido de esperanza, y un soperanza. Y tenemos una audiencia grande allá por los pagos del sur de Canelones. De, bueno, y los orilleros que son más de los Cerrillos, ¿no? Así, de los Cerrillos, de los Cerrillos. Así que. Sí. Tuve la suerte de compartir con los orilleros, justamente este año en el Chuy, en el club de Unión, allá de los pagos del Chuy. Fuimos a contrabandear un poco, ya de paso compartimos una peña con los orilleros, allá en una peña organizada por un primo mío. Ajá. Que bueno, la estuvimos charlando con ellos, conversando, y bueno, les contaba justamente que tenía un dúo que hacíamos temas de ellos también, como el Pinta y Sueña también, que interpretado por ellos. Y vamos a contarle a la audiencia que Jorge también has estado con una tradición larga de años en Murgas, por ejemplo. Murga, sí. El Murga, por ejemplo, mirá, yo en el 92 entré al coro Raúl H. Evangelisti. Ahí va. Y conjuntamente con el coro, ese mismo año ese mismo año, a fines del 92, empecé a ensayar con Saltimbanquis. Con Saltimbanquis aquí, que lo dirigía el querido Mono Martínez. Ajá, mira. El Mono Martínez. Así que, bueno, estuvimos ahí en Saltimbanquis. También después de Saltimbanquis se armó una murga a nivel de bancarios que se llamaba Bancarrota. Ah, mira. Dirigida por el Cabeza. Que no, comenzó dirigiéndola el Mono Martínez. Tiene razón. El Mono Martínez. El Cabeza era el bombista. El bombista, pero era, claro. Y bueno, y de ahí, de esa murga Bancarrota, es que surge Pa' Adelante. La Pa' Adelante. En el 99. En el 99 surge Pa' Adelante, que ahí sí, encabezada por el Cabeza Olivera, el Luis. Bueno, así que pasamos por también por un poco murga. Y después de Pa' Adelante anduvimos por Don Timoteo. Don Timoteo, sí. Don Timoteo, dirigido por el gran Pepito. Por el Pepe Machado. Ahí va, en el cual también tengo una canción que me escribió el Pepe Machado también. Razón de cantar se llama. Siempre me pregunté, por una cuestión de que sos muy duraznense, que siempre has estado acá en muchísima formación. Pero si hubieras vivido seguramente en Montevideo, estarías dentro de una murga cualquiera de las que conocemos. Porque es una voz que me encanta. Es muy murguera, ¿no? Me encanta la murga. Claro. La murga, digo, más allá de la letra y todo. Yo qué sé, yo lo que hago, digo, si cuando canto, yo pienso que la gente recepciona la forma en la que vos interpretás las cosas. Claro. Digo, cuando vos te pones la camiseta, te subís en el escenario y decís, tal, lo hago porque me gusta, ¿me entendés? Sí. Digo, y cantar en murga lleva un compromiso, ¿no? Porque cuando arranca el verano todo el mundo está de playa y el murguista todos los días quiere ensayar, aprender la letra. Sí. Y hay un montón de cosas. No hay domingo, feriado, no hay nada. Es todos los días porque vos viste que son tres o cuatro meses que la murga se prepara full para salir en febrero. Sí, y a veces coincide con las vacaciones y las vacaciones no son. No. Pero es lindo subirse a un micro, digo, para viajar a cantar con la murga. Compartís muchas cosas, viste, conocés mucha gente de otros lados, te haces de amigos y es muy lindo, la murga es preciosa. Y si estuviera en Montevideo, si me hubiera tocado vivir en Montevideo, seguramente quizás estaría cantando en murga. Sí. No me cabe duda, que estaría así. Sí. Lamentablemente, digo, nuestro medio. Yo siempre lo dije y lo digo que aquí a mi parecer, a mi entender, marcó una etapa Pa' Adelante murga, pero no solo la marcó por ser una murga que se haya creado en aquellos tiempos, sino por la diferencia de arreglos que tenía la murga. Ajá. El Cabeza era muy de estilo contrafarsa. Ajá. De Eduardo Pitufo Lombardo. Ajá, claro, entonces sí. Digo, eso marcó una virtud, por decirlo, digo, que no había visto, o sea no había habido en acá en el medio, los arreglos, me refiero a los arreglos y un poco al estilo también de querer cambiar la coreografía y los movimientos arriba del escenario, ¿no? Es claro. Cierto eso, Jorge, porque yo venía de la historia. Joven, hizo grandes cambios, ¿no? Dentro de la historia, ¿no? De la murga. En algún programa vamos a dedicar un poco exclusivamente a eso. Yo venía de la historia de la murga duranense, de la Nueva Nicoleta. Sí. De la Bohemia. Claro, la Bohemia. Fueron un poco los revolucionarios de aquella época, de Candileja, todo ese tipo. Sí, pero eran nada que ver. Yo cuando era Bohemia y todo eso, lo que hacía era ir al estadio, sentarme en una tribuna y apreciar desde las tribunas. Y aprovechando mientras te pedimos algún tema medio murguero, porque la gente que que no es de Durazno, debe estar diciendo, pero yo quiero escuchar una. alguna. Te está mandando un gran saludo el señor Luli Sánchez. Un saludo de toda la barra de Primero Oriental. Primero Oriental, pero un abrazo grandote para ti, Luli, y bueno, para todo ese grupo maravilloso de Primero Oriental que siempre están al pie del cañón ahí y brindando sus espectáculos a alto nivel como siempre. Sí, muchas gracias. Yo tengo un saludo acá que dice muy bueno el programa y no lo digo porque me hayan nombrado. Saludos a todos, Gustavo. Gustavo, qué grande, Gustavo. Murga, me sacaste. Generador de semillero, Gustavo. Es cierto. Lo sacamos calzado, Jorge, pero yo sé que no lo despeina a Jorge, porque Jorge, hombre que tiene canciones hasta pasado mañana. Me sacaste apurado. Y con la murga. Y después pero vos sabes que si me permitís, mira, hay una letra que la interpreta Víctor y Daniel. Ajá. Víctor y Daniel. Sí. A ver si la... ¿El dúo de Rivera? A ver cómo me queda ahí. La verdad es que me sacaste apurado. Ah, 100% que está muy lindo porque tiene marcha. Tiene este ritmo de marcha. Y dice así, mirá. ¿Quién no soñó de botija moverla en el fútbol y ser el primero? ¿Quién no jugó a la esquina de alguna vereda rompiendo canteros? ¿Quién no recibió rezongo de alguna vecina o del barrio entero? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Che, botija, contame cuáles son tus sueños. Che, botija, decime si es el mismo juego. Quiero estar contigo y sentirme de nuevo un pibe que juega contento con sus compañeros. ¿Quién no jugó a la escondida y cuando le tocaba bicho entre los dedos? ¿Quién no jugó a la Troya partiendo algún trompo de algún compañero? ¿Quién no se mojó la mano jugando al sapito y se secó en el pelo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Che, botija, contame cuáles son tus sueños. Che, botija, decime si es el mismo juego. Che, quiero estar contigo y sentirme de nuevo un pibe que juega contento con sus compañeros. ¿Quién no pidió para el Judas, armó una fogata o asó choclo al fuego? ¿Quién no juntó papelitos en noches de momo tirados del suelo? ¿Quién no jugó a la bolita, la mancha, rayuela o al veo veo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Che, botija, contame cuáles son tus sueños. Che, botija, decime si es el mismo juego. Che, quiero estar contigo y sentirme de nuevo un pibe que juega contento con sus compañeros. Che, botija, contame cuáles son tus sueños. Che, botija, decime si es el mismo juego. Che, quiero estar contigo y sentirme de nuevo un pibe que juega contento con sus compañeros. La la la la la la la la la la la la la la. Y aprovechamos a preguntarte, porque claro, ¿te gusta también componer? Conocemos, o sea, yo tengo tu disco, que me encanta, pues, Yo Soy Durazno Durazno. Ahí está, ahí está. Y hay un par de temas que la gente acá en Durazno los tiene en el oído, los tiene en la memoria. Y me gustaría que compartas un poquitito cómo es tu proceso de composición, cómo te nacen, cómo elegís las canciones. Ahí está, mirá, yo voy a aclarar algo porque en realidad yo, aunque ustedes no quieran creer, yo no escribo. Lo que es mío sí es la música. Claro. Bueno. La música sí. En cierta forma, no deja de ser una composición también. Claro. ¿No? Sí. Yo Soy Durazno Durazno es una letra de Rubén Tony Cabrera. Tony. De Rubén Tony Cabrera, que me la hizo trabajando cuando yo trabajaba en motociclo ahí. Uh-huh. Me dijo, Nero, dice, él era muy de juntarse en la esquina con Palito, el quiñelero, con Ajá. Palito. Con Palito Corvo. Palito Corvo. Allí, viene en la esquina allí de motociclo, en la puerta de motociclo. Entonces, Nero, vení, que no sé qué, no sé cuánto. Dice, te voy a escribir un tema. Bueno, está bárbaro. Buenazo, ¿cómo no? Dice, vos le pones música. Sí, sí, yo le pongo música. Y así fue. Me escribió esa letra, ese tema, que Yo Soy Durazno Durazno, que sin lugar a dudas fue una pegada. Yo lo grabé en el 2010, fue que grabamos después de haber obtenido el premio Revelación. ¿En qué año fue el premio Revelación? 2010. ¿En el 2010? El premio Revelación fue 2010. Y yo presenté a fines del 2010, presenté el disco en Asociación Amigos de la Música. Ajá. Cuando el presidente de la misma era Daniel Albornoz. El Chuco, sí. Claro. El Chuco. Justamente con él fue que hablé por el local ahí, ¿no? Por la asociación. El Chuco, para presentar el disco. Otro ahí. Director de Murga, la retirada. La retirada, sí. Pero mira qué bien, Jorge. Incluso el Chuco estuvo con nosotros en Dacapo, dirigiendo Dacapo. Dacapo, cierto. Claro, también, que Dacapo. Ustedes con Dacapo fue que grabaron, que cuando te contacté, el himno juvenil, que no lo pudimos pasar de los que conocía que estaban grabados. Sí, con Dacapo estuvimos desde el 2009, que se inició de acá por 2009, hasta 10 años, hasta el 2019. Ajá. ¿Y será un proyecto que podrá volver? ¿Quién sabe? ¿Viste? No sé, ¿viste? Como que hay cosas que cumplen su ciclo y quedan en esa, ¿viste? Después podrá repetirse capaz algunos integrantes con otro nombre. Después, sí, podría ser así. Siempre, ¿viste? Pasa, ¿no? En todo pueblo. Sí. Somos los mismos, pero nos llamamos diferentes. Sí, de todas maneras, quiero mandar un saludo grande a toda la barra de Dacapo y, bueno, y para no olvidarme a los músicos que me acompañan. Claro. Siempre, Gustavo Rosano, hoy en día, Germán Ferreira en el acordeón y, bueno, y el Zurdo Díaz en la batería. Unos cracks todos, buenos músicos, buenas personas. Por eso hoy hice referencia en tu presentación, Jorge saliendo con una barra, amigo. Sí. Se trata más de eso. ¿Eh? Sí, claro. Por eso se transmite la alegría desde el escenario, la gente lo percibe. Que hay buena onda entre los músicos, que es una barra de amigos, y bueno, y con esa onda que ustedes le llegan a la gente, esa alegría. ¿Y alguna canción que nos puedas regalar para la audiencia, alguno de tus composiciones musicales? Alguna de mis composiciones musicales. Y ya casi que estamos con el pie sobre el estribo, Esteban. Bueno, Yo Soy Durazno Durazno, creo que es un tema, digo, donde... ¿Nos despedimos con esta? Dos más, está. Entonces, bien. Entonces, vamos a hacer... Que hoy estuvimos hablando de José Pepe Machado. Sí. Razón de cantar. Cantar pasión que en el tiempo viajan musas y armonías. Cantar es la vida misma, empuñando un sentimiento, sembrando en tantos momentos la semilla del amor, dando al invierno calor y al calor frescura inmensa. Y cuando la cosa es tensa, pone la calma el cantor. Guitarra te ves contenta, sonas como el corazón, vos sos la que me alimenta, sin facturarme la cuenta, cuando brindo una canción. Canción, canción que le dice al canto, que siempre la haga sonar, para calmar este llanto, de un pueblo que sufre tanto, y al que siempre he de cantar. No se debe de pulsar, porque si algún instrumento hay que sentir bien adentro, cualquier modo de cantar, demagogo ni soñar, odio la demagogia, más bien le canto a la vida, escuela de peregrinos, ella me marcó el camino que transito día a día. Ay, guitarra, te ves contenta, sonas como el corazón, vos sos la que me alimenta, sin facturarme la cuenta, cuando brindo una canción. Canción, canción que le dice al canto, que siempre la haga sonar, para calmar este llanto, de un pueblo que sufre tanto, y al que siempre he de cantar. Muy bien, muy bien. Se escapó alguna llamada por ahí. Y bueno, ya con el pie sobre el estribo. Basta solamente agradecer a toda la audiencia de Trashumantes que nos acompañan jueves a jueves, a todas las firmas que apuntalan el programa, a la dirección de la radio por confiar en el proyecto Trashumantes, a toda la producción de La Milonga por hacer posible tener hoy en sobre la mesa siempre el programa armado, el señor Esteban Almeida por los controles, Fabián en la recepción de los mensajes, y bueno, y un gracias muy especial a Jorge por tener la deferencia de venir a compartir su arte y su historia con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, como siempre a las órdenes, bueno, un servidor de nuestro medio acá para cuando ustedes así lo requieran. Muchísimas gracias y a las órdenes. Impecable, te dejo con la despedida, con la canción que quieres que guste. Alguien que siempre va a cada escenario, de Manuel Demetrio Sousa. Chamarrita de mis pagos a las orillas del Yí, que nacieran los sausales donde yo te conocí, en la calle de mi pueblo y en tarde de frenesí, por los barrios y las plazas tu ilusión dejaste allí. Me dio tristeza la tarde y hacia la costa corrí, llorando mi desventura junto a los sauces del Yí. Hoy que tanto te recuerdo y añoro, pobre de mí, la guitarra me lo dice que por siempre te perdí. Chamarrita, chamarrita, que te tuve junto a mí,